cuando te conocí no eras orgullosa. Y ahora crees que el mundo es tuyo. Te volviste creída y vanidosa. Pero he de ver decaer tu orgullo. Todo se acaba en la vida. La belleza y el amor. Dios quiera que llegue el día que te humillen sin compasión. Cuando esto te pase, quisiera estar presente para reírme a las carcajadas, para decirte lo que eres frente a frente, que no eres más que una despreciada. Todo se acaba en la vida, la belleza y el amor. Dios quiera que llegue el día que te humillen sin compasión. Todo se acaba en la vida. La belleza y el amor. Dios quiera que llegue el día que te humillen sin compasión.